List 12. Según. According to. Enfoque. Planteamiento. Approach. Referente a. Concerning. Incómodo. Inoportuno. Inconvenient. A largo plazo. Long range. Significativo. Meaningful. Monja. None. Obvio. Obvious. Gabardina. Overcoat. Jubilación. Retirement. Tejado. Roof. Hasta ahora todo bien. So far, so good. Oriente Medio. The Middle East. Trueno. Thunder. Confundir. To confuse. Negar. Desmentir. To deny. Diseñar, idear, concebir. To devise. Hacer hincapié en. To emphasize. Proporcionar, amueblar. To furnish. Castigar. To punish. Rechazar. To reject. Responder, contestar. To reply. Saltar, omitir. To skip. Lanzar, arrojar. To throw. Ilimitado. Unlimited.